Paren las rotativas. Giran las noticias de la tarde. Nota del día. Rotativa roja. Rotación y traslación de las noticias en el aire. Y comenzando aquí una importantísima información de aquí del Valle de Punilla. La organización comunitaria en Capilla del Monte logró frenar un procedimiento. Querían quitar a los hijos a una mamá protectora. Nuevamente, en el pueblo de Capilla del Monte se logró frenar ese procedimiento carente de total legalidad. El papá está acusado de abuso y la mamá busca dar un entorno de crecimiento cuidado, basándose en los derechos de las infancias. En la tarde del lunes 23 de octubre, la policía, acompañada por personal de la SENAF, se presentaron en el domicilio con orden de allanamiento y con intención de llevarse a los menores. Rápidamente, al enterarse de la situación, un grupo de personas allegadas y otras comprometidas con el cuidado de las infancias se hicieron presentes para exigir que no se vulneren los derechos y se revise el procedimiento. La justificación que habría dado el padre refiere a la decisión de la mamá de educar a sus hijos en la casa, motivo por el cual señala que no están teniendo el derecho a la educación obligatoria. En tal sentido, quienes acompañaron a la mamá señalaron que quienes ordenaron el procedimiento se agarran de eso y terminan exponiendo a los chicos a que se vincule con el denunciado. Finalmente, tras haber resistido en el lugar, se logró firmar un acta de acuerdo, mediante la cual la mamá y un testigo se comprometen venir el día de hoy a la ciudad de Cosquín presentándose con un abogado o abogada. Una de las personas que estuvo acompañando a la mamá expresó que son prácticas ilegales que ocurren muy a menudo acá en el Valle, con procedimientos en los que se quiere llevar a las niñas con excusas, exponiéndoles a ser víctimas nuevamente de situaciones de violencia. Y también cabe destacar que frente a esta denuncia que hace este padre que está denunciado primero, que la denuncia que hace por no recibir educación obligatoria, cuando se malentiende que la educación obligatoria no es solo ir a la escuela. Una tiene derecho a no enviar a sus hijos a una institución pública, pero no por eso no estás faltando a darle educación, porque la educación se la das en casa, se la das con los abrazos, se la das con el respeto, se la das con el amor y el cuidado de sus cuerpos. La educación obligatoria es eso, es el cuidado y el amor de los que cuidamos las infancias, y que nos interpela, que nos atraviesa el cuerpo, porque son las infancias y son las compañeras las que estamos siempre sosteniendo. Vamos a escuchar a Yelén, una vecina de Capilla del Monte, que hoy participó, digamos, de la presentación en Cosquín, acompañando a la madre. Yelén, soy del Movimiento Plurinacional Feminista y Disidente de Capilla del Monte. Queríamos contarle que en el día de ayer nos encontramos nuevamente ante un hecho de avasallamiento, de intento de avasallamiento de los derechos de las niñas y de una mamá protectora. Ayer instituciones del Estado se acercaron a la casa de esta mamá, que inició una denuncia por una situación de violencia sexual hacia uno de sus hijos, y se acercaron las instituciones del Estado, la SENAF y la policía, a querer, con una orden de allanamiento, a querer restituir al niño con su progenitor, con la abuela de su progenitor, y a ese seno familiar abusivo en el cual la mamá se negaba. Así que estuvimos ahí acompañando y resistiendo. Estuvimos acompañando nuevamente, y decimos nuevamente porque son hechos que se suceden constantemente, la vulneración de derechos a los niños que se animan a denunciar a sus abusadores y a las personas que las violentan sexualmente, y se genera también una persecución hacia esa mamá protectora. Entonces, nuevamente, como organización y desde la comunidad también, nos organizamos para poner cuerpo y para estar acompañando a esta mamá y a este niño, fundamentalmente, y escucharlo al niño que decía que no quería volver con su progenitor, que no quería irse al lado de su madre. Así que gracias a justamente la resistencia de la comunidad logramos hacer un acuerdo y se cesó una orden de allanamiento con la cual se había acercado la SENAF y la policía, y el acuerdo fue presentarnos hoy en la CENAF para que se pueda charlar con las niñas y con la mamá protectora. Bueno, luego de que hayan tenido una entrevista, que las niñas vuelven con su mamá, se van a quedar con su mamá como es hasta el momento, porque su mamá no representa peligro para ellos, porque es una mamá protectora justamente que los está cuidando y los está acompañando. Por suerte y gracias al acompañamiento comunitario pudimos regresar con la mamá y con esos niños, más es importante traer y recalcar que estos procedimientos violentos que se llevan adelante tanto con las mamás como con las niñas que deciden y que se animan a denunciar con todo lo que eso conlleva, son procedimientos que son recurrentes y en los cuales tanto la comunidad como los movimientos feministas estamos poniendo el cuerpo porque entendemos que la organización comunitaria es lo que nos acompaña y lo que acompaña a las mamás protectoras en estas situaciones. Sabemos que cuando nos organizamos y que tenemos muchos fundamentos para decir que esos niños se deben quedar con sus madres, porque también sabemos que la justicia y que las instituciones del Estado actúan desde una total impunidad y desde una base patriarcal, fundamentalmente patriarcal, sin mirar y sin ver y sin velar por los derechos de esos niños que estaban diciendo que querían quedarse con su mamá. Su mamá está con sus hijes justamente porque hay un acompañamiento comunitario, porque hay un acompañamiento social donde decimos que no nos callamos más, donde decimos que sí creemos, sí les creemos a esos niños, sí creemos a esa madre y acá estamos poniendo cada una de nosotras, cada uno de nosotros poniendo el cuerpo y acompañando en estos procedimientos que son muy violentos, pero nosotros los acompañamos desde el amor porque entendemos que es desde ahí donde tenemos que construir comunitariamente y desde el amor. Así que agradecemos a los medios de comunicación que se hacen eco y que nos dan voz y que visibilizan de avasallamiento de derechos de las mamás y de los niños que deciden decir basta, que deciden cambiar su modo de vida, que deciden decir no al abuso, que deciden decir no a la violencia y a la violencia sexual y que puedan tener una vida tranquila y libre de violencias con su mamá. En un comunicado que envían hoy les compañeros que estuvieron asistiendo y acuerpando, nos comparten estas palabras. La madre protectora, su abogada y las acompañantes se presentaron exactamente como acordaron y firmaron ayer con el personal de CENAF. Y en el marco de múltiples acuerdos realizados con el personal de CENAF, se otorgaron los cuidados unipersonales a esta madre protectora. Es una lucha ganada. Esta es una lucha ganada. Todo gracias a la amorosa respuesta comunitaria. Cuando lo privado se abre y se hace público, todos podemos defender los derechos vulnerados. Vamos construyendo comunidades donde la injusticia no tenga lugares. Seguimos atentes, luchando porque la justicia verdadera sea moneda corriente. Si es justicia patriarcal, no es justicia, ¿no? Y también en el día de hoy, luego de todas estas instancias, estas tensiones, estos conflictos, la mamá protectora también envió un comunicado que queremos compartirlo desde esta radio, que dice: buenas tardes, queremos agradecer a toda la comunidad que acompañó y sostuvo para que la orden de allanamiento a nuestro domicilio y la desvinculación quede sin efecto. Se pudo concretar hoy una entrevista con la CENAF y acordar los pasos para que mis hijos queden protegidos bajo mi cuidado. Gracias a toda la comunidad que sostuvo la fuerza, el amor y la contención recibida para que permanezcamos juntes. Inmensamente agradecidos. León, Galileo y Carolina.